lo nuestro es de larga data. En verdad, nosotros venimos peleando desde el 2011. Nosotros actualmente estamos, es una institución que cuenta con 2.000 alumnos, más o menos, 2.200, que está dividido en 4 sedes. Y una quinta, que es donde debería funcionar el único edificio nuevo, que está abandonada. Como nunca se construyó ese nuevo edificio, estamos fragmentados, despedazados en 4 sedes, 2 de ellas son, en verdad 3 de ellas son casas, 2 de ellas muy viejas y otra compartimos con una escuela que es la escuela 37. Eso ya en sí mismo es un problema, porque es una institución absolutamente fragmentada. Es el primer problema. Y después, específicamente, esas 4 sedes, hay 2 que eran soluciones provisorias en el mientras tanto de que se construye un nuevo edificio, y esas soluciones provisorias, que eran por un año, año y medio, 2, se han convertido en permanentes, y hace 4 o 5 años que estamos ahí. Y bueno, al ser casas, es decir, no ser instituciones, casas muy viejas de más de 80 años, prácticamente se han vuelto inhabitables. Y a partir de lo sucedido en Moreno, nosotros veníamos trabajando en ese sentido, pero bueno, a partir de lo sucedido en Moreno se puso más en evidencia todas estas carencias de larga data, ¿no? Vos decís justamente esto, que es una problemática de larga data. ¿Cuáles han sido las respuestas de las autoridades de educación sobre todas estas problemáticas que vos mencionás? Mirá, el Estado nos reconoció 3 veces la necesidad de construir un nuevo edificio, en el 2011, en el 2013 y en el 2015, por luchas del instituto. Hubo licitaciones, hubo empresas asignadas, hubo planos, tenemos todos los planos, hubo, de hecho, entre las 3 licitaciones suman un monto de 42 millones de pesos al 2015, que a valores dólares de esa época, 10 pesos, estamos hablando de 4 millones de dólares, porque era un edificio de 4 pisos, en la sede que hoy está abandonada, de 44, 5 y 6. Esa fue la respuesta de la anterior gestión, ¿no? Que nunca llegó a concluirse. Claro. Después de 2016, nosotros presentamos un informe, bien comenzado el 2016, comenzaba la nueva gestión, de todo lo que veníamos atravesando. Y el 2016, ahora, la respuesta es ninguna, 0, ni siquiera un plano. Ni siquiera papel higiénico, nada. Ausencia absoluta de hacia dónde, qué se quiere, de qué manera. José, en cuanto a lo que comentaban de las faltas edilicias y de la no respuesta de esta ausencia, queríamos saber si además de los docentes o quienes están ahí en el instituto, si también los alumnos quienes cursan están comprometidos, realizan actividades, y si también se están juntando con otros institutos o con otros gremios y más. Sí, mirá, eso actualmente en 2 de las 4 sedes, porque no queremos cerrar todo, hace 10 días que no estamos entrando. Estamos teniendo asambleas todas las semanas. Ya vamos por la 4.ª o 5.ª multitudinaria y después tenemos por sedes. Ahí profesores y alumnos decidimos no entrar hasta que no se resuelvan cuestiones mínimas de habitabilidad. Alguien firme que se hace responsable, hasta ahora no lo hemos. Eso no se ha logrado, nos han arreglado algunos baños, y que se abra una instancia de diálogo para ver qué va a pasar con el nuevo edificio. Comprendemos que eso no son cosas inmediatas, pero que se habla una instancia de diálogo. En eso estamos comprometidos toda la comunidad. Imagínate que de esas dos sedes, 91 profesores firmaron de que acompañan la medida de asamblea. El CAI, el Consejo Académico, firmó y votó en su totalidad a acompañar todo lo que decía la asamblea. O sea, el 9 en eso ha tenido una actitud decidida, no solamente porque queremos nuestro edificio. De alguna manera nosotros trabajamos en formación docente y eso nos hace también estar en contacto con un montón de otras escuelas. En este momento hay muchísimas. En este momento estoy en el Normal 2, por ejemplo, hay una sentada afuera de chicos y de chicas. Claro. Pero el otro día, cuando cortábamos en 2, estaba la técnica 9 y la 31 cortando con nosotros. O sea, a la semana pasada había 47 escuelas que estaban con problemas graves de edilicios, que si uno fuera realista, directamente esas escuelas no podrían abrir. Sí. Lo que pasa es que son soluciones tan de fondo, que requieren tanto tiempo, que te ponen en una encerrona casi trágica. Pero bueno, sí, estamos muy organizados. De hecho, estamos estas movidas que se han hecho, ustedes verán que todos los días, coordinadamente, hay cortadas, hay asambleas, hay volanteadas. Y también, por eso decía, no estamos saliendo solamente nosotros, no, nosotros ser adultos, y también estar muy en contacto por práctica con jardines, con escuelas primarias, también estamos peleando un poco por ellos, porque, qué sé yo, en muchos jardines o en muchas primarias, por ejemplo, con problemas de gas, lo que han hecho fue sacar las estufas. Pero ahora están peor, porque ahora no tienen ni gas ni para hacer comida, ni para los comedores, imagínense. Sí, como te sacaron el medidor, claro. Perdiste absolutamente. Sí. Sí, como vos decís, es parte, digamos, de también de la política de toda la educación, por lo menos de también de la provincia, la situación de todas las escuelas que no, muchas que están sin clases y otras que están, como vos decís, dando clases, pero en condiciones que rayan, digamos, bueno, obviamente una situación peligrosa, digamos, para sí, docentes, sí. Para estudiantes. Ustedes sí. como instituto, digo, bueno, de formación de docentes, ¿tienen próximas actividades planteadas? Sí, nosotros ahora, obviamente ayer en la asamblea, adherimos obviamente al paro de la semana que viene, docente. Como ustedes bien dijeron, no es una cuestión solamente de paritaria de sueldo, sino que se está pidiendo una ley de emergencia de infraestructura, que esto se ponga en primera instancia. Esto no es oponerse a la cuestión pedagógica, nosotros creemos que esto es centralmente pedagógico, que se enseñe en estas condiciones es centralmente pedagógico y habla, porque vieron que en el discurso es, bueno, los docentes discuten plata y discuten cosas materiales y se olvidan de nuestros niños y de la cuestión pedagógica. Nosotros decíamos, discutir plata y discutir cuestiones materiales es discutir centralmente cuestiones pedagógicas. Si no, estamos en un platonismo, en un idealismo que es falso, es una antinomía falsa, ¿no? Claro, y cuando además un docente tiene que trabajar dos cargos, tres cargos para vivir, eso resiente totalmente su relación personalizada con el alumno. Cuando se da comida berreta en un comedor, como ayer me decían, como no hay gas, tenían que comer pan y agua y un jugo, con el frío que hacía justamente ayer, esto está resintiendo y construyendo una subjetividad sobre docentes y alumnos, que bueno, se hará cargo, alguien se va a tener que hacer cargo después de todo eso. Entonces nosotros ahí estamos diciendo, centralmente peleando por lo pedagógico. Entonces adherimos al paro, vamos a adherir a todas las movilizaciones que se van a estar dando en ese marco. El lunes estamos moviendo a una, principalmente a distrital o dirección de PI, estamos ahí viendo cuál de los lugares, para que alguien nos reciba, porque hasta ahora nadie nos ha recibido. O sea, para que ustedes sepan, la respuesta que ha tenido el Estado ahora es mandar, y lo valoramos por esos compañeros que vinieron, a dos o tres cooperativas, el Consejo Escolar subcontrata cooperativas, ¿me explico? Sí. Que vengan a arreglar algunas cuestiones puntuales como baños, sacar algún cielo raso, arreglar algún caño. Esa es la única respuesta. Pero después, oficialmente, un inspector, un director de infraestructura, alguien con peso y firma que se pueda hacer cargo de esta situación, nadie. Hablan directamente con los directivos, apretando por arriba, pero haz con la comunidad de trabajadores, de estudiantes, de profesores, que queremos hablar, queremos plantear, queremos decir a este gobierno que le interesa tanto el timbreo y hablar con la comunidad, bueno, acá va a haber una comunidad organizada, como un montón de escuelas, queriendo decir un montón de cosas. ¿Quieren saber de la, vieron que hablan tanto de evaluación? Bueno, ¿quieren saber la evaluación de la educación? Vengan a hablar con las comunidades. Porque también en este conflicto queda demostrado otra cosa. Que las esta lucha nos han querido oponer comunidad y docentes. Y queda demostrado que eso no ha pasado. Ayer, qué sé yo, en nuestra asamblea, por ejemplo, vinieron compañeros de astilleros, vinieron madres, vino gente de ATE. O sea, se empieza a dar algo muy interesante de cruce de luchas y donde la educación pasa a ser un tema central del territorio. No es solo cosa de dos o tres docentes, no es solo cosa de Baradel, no es solo cosa de un sindicalismo corporativo, sino es algo central del pueblo, que el pueblo tiene que pensar y tomar en sus manos. Sí, justamente en este caso, como vos decís, son los propios estudiantes para ser docentes que están discutiendo también la calidad de su propia formación. Absolutamente.